quiero para mí. Sin ti yo no quiero vivir. Te quiero aquí, aquí conmigo. Tú me hiciste sufrir, me engañaste así, no quiero vivir, no eres para mí. Tú me hiciste sufrir, me engañaste así, no quiero vivir, no eres para mí. Tus ojos eran para él, se voltearon y los miré. Él fue mi mejor amigo, te fuiste con él, con mi amigo más fiel. Te quiero para mí. Sin ti yo no quiero vivir. Te quiero aquí, aquí conmigo. Tú me hiciste sufrir, me engañaste así, no quiero vivir, no eres para mí. Tú me hiciste sufrir, me engañaste así, no quiero vivir, no eres para mí. Tus ojos eran para él, se voltearon y los miré. Él fue mi mejor amigo, te fuiste con él, con mi amigo más fiel. Te fuiste con él, con mi amigo más fiel.